contador Jorge Jaime, intendente municipal de Benjamín Gull. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan José. ¿Todo bien por acá? Bueno, veranito, ¿no? Estamos teniendo estos días. Sí, la verdad que un clima inesperado para la época. Un clima inesperado, muy bien. Bueno, ¿cómo está el clima? Bueno, ustedes tuvieron proclamación de justamente tu secretario de gobierno, a lo que fue la elección del 28, ¿no?, de mayo. ¿Cómo son estos días de acá al 10 de diciembre? Mira, Juan, en cuanto a lo político, nosotros, bueno, nos ha ido muy bien. Nosotros apoyamos la candidatura de Martín Yasora. Hemos sacado el 81% de los votos contra el 10% que sacó Luis Juez. Nos ha ido muy bien. En lo municipal no tuvimos oposición y, bueno, nos estamos organizando para lo que viene. Y con respecto a cómo estamos, sí, estamos trabajando en varios frentes de obras que teníamos programadas para tratar de terminarlas antes del 10 de diciembre, cuando yo termine mi mandato. ¿Cómo leíste la elección del 25 de junio desde la Ruta 9 para abajo? ¿Por qué, Mira, para tu criterio, por qué se pintó de amarillo? Por una razón muy simple, Juan, yo lo vengo diciendo hace más de un año, año y medio a esto. El gobernador Juan Schiaretti ha perdido contacto con la realidad ya hace mucho tiempo. El gobernador Schiaretti en la pandemia dejó solo a los intendentes, y el gobernador Schiaretti, yo creo que fue clave también este coqueteo que hizo con Cambiemos 15 o 20 días antes de las elecciones. Entonces eso le permitió a Luis Juez ponerse en escena y eso hizo que los medios provinciales, regionales y nacionales empiecen a hablar de Luis Juez cuando Luis Juez estaba totalmente dormido. Y también otro tema que fue muy importante fue no haber dado la posibilidad a los intendentes de tener un periodo más, de haberlo hecho de manera injusta, aplicando una ley retroactiva, cuando eso no debió ser así. Bueno, todos esos factores hicieron que, como vos bien decís, se pierdan un montón de departamentos y un montón de localidades a manos de Cambiemos. Esos son los factores que yo veo que han sido determinantes en la elección del 25 de junio. Y también te digo que si hubiese habido una semana más de campaña, se hubiese perdido la provincia y también se hubiesen perdido varias localidades más. ¿Crees que la boleta única? Yo analizaba el otro día, el lunes, justamente después de la elección, analizaba que el efecto arrastre de Juez tuvo que ver, primero, porque se caminó toda la provincia. La verdad que se puede decir que solo se cargó, y también los intendentes radicales se cargaron también la campaña al hombro. Y creo que la gente medio como que, meto boleta única y boleta completa, le tilda en la zona negra y ya está. Y eso fue el arrastre, porque, bueno, se pueden dar varios lugares donde Hacemos Unidos por Córdoba perdió la elección, incluso intendencias donde, bueno, parecía ser que la cuestión parecía distinta, ¿no? Mira, yo creo que en cuanto a lo local, yo nunca votaría con la boleta única. para una elección de intendente. Yo no lo haría nunca a eso, jamás lo haría. Porque se confunde al electorado con esta modalidad de votación. Yo no lo haría. Puede ser que haya incidido, pero en cuanto a lo local, no sé, porque la gente, viste, le vota a la persona. Yo no Claro. sé si fue tanto así. Lo que sí te puedo decir que acá que la gente se equivoca y que por ahí es medio intimidatorio para la gente no entrar al cuarto oscuro tradicional a marcar. Eso, viste, te ponen ese pedazo de cartón donde estás, todos te están viendo y por ahí la gente se pone nerviosa Claro. y como vos bien decís, hace la fácil, no se sienta 2 minutos a ver cómo va a marcar el voto y también en algunos casos directamente ni lo marca, lo dobla y lo pone en blanco. ¿Crees que Así puede que tener una modificación esa boleta? ¿Crees que hay, por parte incluso de los propios intendentes, ustedes, hacer alguna propuesta de modificación? Por ahí está viste, el sistema de Santa Fe es por color y por cargo. O sea, un color es los candidatos a gobernadores, todos juntos. En otro tenés todos los legisladores y en otro los intendentes. no, yo no sé bien cómo es en Santa Fe y yo te digo, yo nunca estuve de acuerdo con esta boleta única. Yo y muchos intendentes y muchos dirigentes, pero yo, por eso te digo, yo no votaría nunca con esa boleta. El otro sistema es más práctico para la gente, hablando, ¿no? Por supuesto, más práctico. Y yo creo que es el sistema más transparente del mundo, así que yo me quedo con el otro sistema. Bueno, pero eso es una opinión distinta, que por ahí otro te puede decir otra cosa. Claro. Jorge, te pregunto también otra de las puntitos políticas antes de hablar un poquito del pueblo, pero la elección provincial, bueno, ahora ya tenemos en carrera la elección nacional, ¿no? Que esa es por los puntos. Esa es la gran batalla, me parece. ¿Cómo la ves? Digo, lo de Córdoba, teniendo en cuenta que Schiaretti también se lanza. Bueno, ayer hizo el lanzamiento, hoy, ¿cuándo es? El jueves, mañana, creo que hace el lanzamiento candidato a presidente de Schiaretti, en el medio el Frente de Todos con, bueno, el cambio de nombre, Juntos por el Cambio. ¿Qué ves en ese tablero? Mira, lo primero que veo es que es muy importante la elección de la capital cordobesa. Ajá. ¿Es intendente? Sí, Claro, el primer capítulo es, sí. en donde es muy importante, de acuerdo a cómo quedó ahora el mapa de Córdoba, que pueda ganar Pacerini. Es muy importante, me parece, para Yallora, y para todo el peronismo. Y después, en cuanto a lo nacional, sí, es una elección esta, bueno, fundamental para el futuro de la Argentina. Yo creo que lo veo ahora al peronismo mucho mejor que hace 3 o 4 meses atrás o que a finales del año pasado. Está más Lo encolumnado, ¿no? veo unido, encolumnado, detrás de un solo candidato. Y eso yo creo que va a hacer que al peronismo le vaya mucho mejor. La oposición está muy dispersa, están muy enfrentados de un lado y del otro. Y bueno, yo creo que eso le puede jugar muy a favor al peronismo. ¿Crees que la candidatura de Massa, teniendo su rol de ministro y su hiperactividad ahora como candidato, también eso lo puede posicionar mejor? Sí, seguramente. Seguramente que sí. Massa está haciendo un gran trabajo al frente del Ministerio de Economía. Por supuesto, uno me decimos qué buen trabajo que está haciendo, y tenemos un 7, un 8% de inflación. Pero bueno, estas son las políticas. Cuando vos traes al Fondo Monetario Internacional a cualquier país que vaya, es lo que sucede. Entonces yo creo que ahora realmente se está tomando conciencia de que lo peor que te puede pasar es traer al Fondo Monetario Internacional a los países. Y bueno, se está trabajando para poder pagar esta deuda y para que la inflación empiece a descender, para que vuelva el crédito, para que siga creciendo el trabajo, porque en todo este tiempo el trabajo registrado que hablo ha ido aumentando, Claro. como también ha ido aumentando la actividad industrial. Así que se está haciendo, yo creo que un gran trabajo, y bueno, a medida de que vaya pasando el tiempo y vaya bajando la inflación y se vaya recuperando el crédito y la confianza, yo creo que las cosas van a estar mucho mejor. Bueno, te llevo un poquito al pueblo. Bueno, en qué está inmiscuido por estos días? Nosotros estamos haciendo cordón cuneta en la parte sur de la localidad. Ya hemos hecho varias cuadras en lo que va del año. Hemos terminado 10 viviendas. Tenemos cuatro que ya estamos muy próximos a terminarlas. Y tenemos ocho viviendas más que están en un 40% de avance. También estamos colocando adoquines en distintas calles de la localidad y haciendo una vereda en todo lo que es el predio del ferrocarril. Vamos a hacer la vuelta completa al predio del ferrocarril. Eso lo estamos haciendo con los adoquines que fabricamos acá en la fábrica nuestra. Ah, mira vos, todo de adoquines Así va a que ser. todo de adoquines la vereda. Está quedando muy bien, ya hemos hecho varios metros, también estamos haciendo un aula nueva, un aula, te diría más que un aula, un Zoom en el colegio secundario, y estamos reformando toda lo que es la parte vieja del primario, le estamos haciendo revoque, le vamos a hacer la instalación eléctrica nueva y también le vamos a cambiar los pisos a lo que es la entrada y la parte de la galería. Así que bueno, estamos con varios Varios frentes de frentes. obra. También estamos haciendo plantaciones de árboles en distintos sectores de la localidad Eso está muy bien, eso. y por supuesto su mantenimiento. Así que Hay que poner el doble de árboles, Poppy, porque el planeta les hemos hecho mucho daño y creo que lo único que nos puede salvar es los árboles, ¿no? Ustedes tienen el privilegio de tener mucho terreno y creo que ahí está el punto, ¿no? Te pregunto. Nosotros a lo largo de todos estos años hemos plantado muchos árboles en distintos sectores de la localidad. Todo donde hacemos cordón cuneta y acomodamos las veredas, después el otro paso es plantarle árboles. Así que eso lo venimos haciendo muy bien y yo creo que en 5 o 6 años se va a ver el resultado de todo este trabajo, que es cuando Claro. la planta que vos ponés se empieza a hacer ya no un árbol, ¿no? Y hay que decirle al vecino que colabore, ¿no? Porque a veces espera que la municipalidad vaya y se lo riegue, ¿no? Hay que echarle un baldecito de agua, cuidarlo de las hormigas, hasta que agarre viaje, ¿no? Eso es fundamental. Sí, tienes toda la razón. Igualmente, bueno, nosotros también en la época de seca por ahí, Sí. yo prefiero que no se riegue el pueblo y que Claro. rieguen las plantas. Así Sí. que uno trata también de hacerle todo el mantenimiento. Te pregunto con respecto a cómo está el tema de terrenos privados, porque hay un loteo que tienen ahí en la entrada a la izquierda, Pero digo, qué sé yo, te pregunto, gente de la zona, ¿te va a comprar un lote? ¿Va a averiguar algo de eso? Porque uno imagina como que por ahí Google está cerquita de cualquier pueblo vecino y a lo mejor lo usa como para ir y tener una casita ahí. Mira, hay varias familias ya que han venido, han construido y se han venido a vivir. Y Sí. bueno, Bueno, y hay muchas tenemos familias. una de área ahí que está en la entradita, ¿no? Ahí. Sí. Tal cual. También mucha gente viene, como vos bien decís, pregunta y por ahí no se decide. Pero bueno, yo creo que nosotros acá tenemos todos los servicios, como tienen ustedes en Arias, Claro. como hay en Canals, en Alejo Ledesma, así que estamos a la misma altura de los pueblos de la región. Así que yo creo que estamos muy bien como localidad, con las instituciones bien, con el pueblo ordenado, una municipalidad ordenada desde todo punto de vista, y bueno, con un constante progreso y crecimiento desde hace varios años, así que yo creo que Benjamín Gull es una buena elección para el que quiere venir a radicarse aquí en nuestra localidad. Y si tuvieras que pintarlo de afuera, pues ya vamos a hablar con el nuevo intendente, ¿no? Pero todavía lo está haciendo yo, lo estás haciendo vos hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo lo pintarías al nuevo intendente de Benjamín Gull? No, mira, Alain es un chico nacido y criado en la localidad, como yo, un chico joven, con muchas ganas de trabajar, responsable, buena persona, y bueno, yo creo que a lo largo de todo este tiempo él tiene que ver y ha visto que aquí hay un trabajo que viene ya de muchos años y que hay que continuarlo. Por supuesto, él le dará su impronta, le pondrá los pensamientos que él tiene, pero sí, yo creo que no se debe apartar de este camino que venimos transitando desde hace muchos años y que nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, así que Alain Correa el 10, 11 de diciembre, no sé ni qué día cae el 10, 11 de diciembre. No, que tampoco mire. Ya lo vamos a buscar. Pero bueno, decirte de que 10 de diciembre cae domingo, ¿eh? Así que Bien. bueno, bueno, puede arrancar lunes directamente los nuevos intendentes, ¿no? Así que Seguro. bueno, Jorge, si te queda alguna cosita más, ¿hay alguna respecto a las actividades culturales, hay algo que se pueda hacer en los pueblos como Benjamín Gull? Y nosotros siempre estamos trayendo alguna obra de teatro, principalmente alguna obra musical. Principalmente se hace esto para los colegios, ¿viste? Claro, Así claro. que ahora tenemos una, pero no, ahí me están diciendo que creo que para la primera semana después de del receso escolar, hemos contratado una obra. Así que sí, siempre estamos haciendo algo con Perfecto. respecto a eso. Principalmente te vuelvo a repetir, para los chicos de los colegios. Claro, porque de ahí se hacen un mango también las cooperadoras, ¿no? Para poder estar un poco al día con las cosas, ¿no? Y sí, viste, si bien el municipio se hace cargo de muchas cosas, del mantenimiento de los colegios, las cooperadoras por ahí trabajan y también nos ayudan al mantenimiento de los establecimientos educativos. Además, la gente es como que también espera un acontecimiento para salir, ¿no? Para ir a ver a sus hijos e hijas, para ver a los familiares, etcétera, ¿no? Por supuesto, la gente siempre acompaña. Cuando un hijo baila, canta o hace algo, todos los padres vamos y bueno, Claro. vemos la actuación de nuestros hijos. Jorge Jaime, gracias por esta charlita y bueno, seguiremos en contacto cómo marcha ahí la vecina localidad de Benjamín Gull, ¿eh? Por supuesto, con todo gusto de hablar con vos. Así que cuando quieras venir, vos sabés que sos bien recibido acá en nuestra localidad. Sí, muchas gracias por la hospitalidad que siempre nos dan ahí en el querido pueblo de Benjamín Gull. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, ahí lo teníamos al contador, casi le mando ingeniero, al contador Jorge Jaime.